Lunes 5 de febrero de 2018. Esto es Radio Crash y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un lunes más aquí en nuestra casa, ¿no? En Radio Crash, con el programa de cine que más controversia crea, por lo menos en redes sociales, ¿no? Sí, ¿tú crees? Redes sociales privadas. ¿Tú crees que estamos ahí controversiando? No, te va. Yo creo que estamos conciliando. Conciliando, sí, eso ¿sí? es. Más que crear sí. de disputa. Creamos armonía y conciliación. Armonía y comedia. Entre conciencia. Sí. Bueno, como bien dice Borja, esto es Cinefagia FM. Estamos en el episodio 117 ya. Sí. Este número un poco raro, ¿eh? Bueno, raro, es un número. Pues sí. Como otro, ¿no? Sí, ¿no? El otro día, por cierto, estuve escuchando una lectura pública. Y una narradora, me parece que puede ser el nombre. No sé exactamente ahora cómo tal. Y hablaba de una fábula sobre los números. Y ahora que dices eso me acordé. Y sobre el cero. Que el cero se veía un poco. Pues un poco triste, ¿no? Abandonado, triste. No pintaba nada. Pero cuando van delante de los números, cuando van detrás, joder. Sí, entonces luego los números le ayudaron. No sé, me gustó. Ojalá la lleven al cine, la fábula. Era del libro de Juanjo Millás, era el libro. Bueno, Borja, pues eso, lo dicho, el 117, un programa que va a ser así como questo italianini. Me encantan los españoles intentando hablar italiano, sí, ¿eh? que es lo más garrulo que hay in the world. Como siempre caemos en los tópicos, ¿no? Parece Joaquín, sí. Intentando hablar italiano. Ostras, mítico. Y quien dice Joaquín, dice muchos. Va a tener un toque italiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se nos ocurrió aquí, hablando un poco de todo, queríamos una cara un poco extraña y nos acordamos de Pierpaolo Pasolini, este artista. Entendí mi hermano Pasolini. No, Pierpaolo Pasolini, que este personaje multidisciplinar que aunó varias facetas dentro del mundo de la cultura, que tuvo un trágico final, pues a partir de esa cara B, de ese final tan trágico, vamos desarrollando un programa dedicado a la Vecchia Italia. A la Vecchia, la Vecchia señora es la Juventus, sí. La Vecchia Italia. Sí, hoy tenemos una cara B de esas que nos gustaban mucho al principio, en la que lamentablemente pues la gente muere y hay como una especie de misterio que hasta el día de hoy está sin resolver. Sí, de hecho salen algunos flecos por ahí de aquella investigación de antaño, que hubo muchas cosas que no cuadraban bien en la investigación. Un chico ¿cómo te quedó eso? Cosas que no cuadraban bien en la investigación. Un chico que fue capturado como cabeza de turco, pero parece que hay una trama bastante más amplia y negra detrás de todo ello, sí. Muy bien, pues bueno, ahí tenemos el pequeño adelanto que nos hace Borja sobre hoy nuestra cara B, y luego en el clásico pues también tendremos una película muy relacionada con la Italia. Pero antes, como siempre, el box office y la actualidad. Y en el box office la gente está viendo déjame adivinar, la de Spielberg, el número uno. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en América Jumanji es, en América están con Jumanji, ¿no? Sí, aún Jumanji es la que más pega. Sí, está que sale La Roca y... Corregirte un poco porque, porque, bueno, aquí en España en el primer lugar tenemos la tercera entrega del Corredor del Laberinto, la cura mortal. ¿La tercera o segunda? Tercera, me parece que es tercera. Déjame confirmarte, pero bueno. Es que el otro día me comentó un amigo que había ido a verla y sabía. Ah, pues es la secuela, no, es la segunda. ¿Segunda? Ah, no, es la segunda es Las Pruebas. Pues vaya lío, ¿eh? La segunda es Las Pruebas. Yo no vi, no vi ninguna de esas. No, yo tampoco. Sí. Yo tampoco la vi, pero bueno, parece que tiene bastante éxito a nivel de la juventud. Unos libros, ¿no? Entonces, sí, bueno, tiene bastante. Sí. En segundo lugar, como tú bien dices, están los archivos del Pentágono, uh-huh. La cual viste hace poco, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de verla el miércoles y bueno, comentándolo también un poco con nuestro compañero José del Pelicacómetro, bueno. Bien, pero la están poniendo por las nubes. Sí, la pone muy bien por esas interpretaciones entre... Sí, hombre, claro, vamos, las interpretaciones, la factura, la cómo música está hecha, la música de John Williams, por pero supuesto. Por lo visto, la crítica que me parece que quieres hacer es que se queda un poco ni frío ni calor, ¿no? Sí, o sea, bueno... Da un mensaje claro, a ver, es que si populista, que están dando moda esa palabra. Sí, ahora. Es que no, además, si te das cuenta, la historia tampoco tiene mucha más miga de lo que es, ¿no? O sea, son dos periódicos que no pueden publicar unos archivos, entonces tienen que luchar pues eso, contra la mismísima Casa Blanca, el Pentágono, y que luego al final pues se publican, ¿no? Un poco el Buenas Noches y Buena Suerte que hablábamos el otro día. Exactamente, por ejemplo. Sí, eso es. Entonces, claro, ese proceso en el que no se puede publicar una cosa y esa lucha para poder publicarla, no se va Tom Hanks ahí con la metralleta. Claro, son escenas de despacho, escenas de equipo allí, de bueno, tampoco, pero bueno, que no está mal tampoco, ¿eh? Lo que pasa que claro, venderla como si fuera un clásico, como decía José, que se quiere venderla como si fuera un clásico moderno, ¿no? No sé, una obra maestra contemporánea. No es así. Sí que es verdad que comentaba también con Gonzalo, nuestro otro compañero, en la escena final en la que se ven las rotativas y cómo están esperando ahí para publicar esa noticia. Ostras, está muy bien hecho. El funcionamiento interno de un periódico en aquella época, hombre, que era espectacular. Va implícito que una producción muy bien rodado, claro, implica eso, ¿no? La factura, la buena factura de sus, sus obras. Esa parte está muy bien, la verdad, y eso con la música de John Williams, además. Bueno, en tercer lugar tenemos ya que hablamos mucho de ella, de Tres Anuncios a las Afueras, que sigue cosechando bastante éxito. Yo la gente que le recomendé esta película, uh-huh, acabó toda encantada con ella. Todo el mundo le gusta. A pesar de ser un humor, como decíamos, sí, bastante negro, oscuro, acaba gustando. La gente va entrando por ese humor, Sí. Eso es símbolo de que vamos en el buen camino en ese aspecto. Sí, porque hacen comedia de claro, cáncer, de la muerte y violación de una niña. Claro, no hacen comedia de eso, pero lo toman de un punto de vista... No te ríes de ello, pero puedes empatizar mejor mediante la comedia con esas personas. Sí. Bueno, nos encontramos con esta película de Tres Anuncios a las Afueras que, como muchas películas, están rodeadas, como dices tú, Borja, ahora, ese aura de que todo el mundo está encantado con ella. Uh-huh. O sea, ciertas películas dices, poca gente encuentras que no le guste. Sí, eso es. Pues aquí pues consiguen aunar a todo el público e incluso la crítica, ¿eh? Bueno, eso da gusto también, ¿no? Porque sí, siempre al final, bueno, hay veces que nos enfrentamos ahí por cosas así un poco tal, pero cuando hay algo que todo el mundo pues está en su visto bueno, pues también, uh-huh, también por esto. Si yo fuera el director estaría, bueno, encantado. Más bueno, cosas. Pues, este fin de semana tuvimos, como todos sabemos, la entrega de los premios Goya, la fiesta del cine español, con bastante controversia en cuanto a la ceremonia, yo la cual no la vi, pero bueno, sí que creo bastante controversia por las reivindicaciones que allí se mostraron, ¿no? Un poco reivindicaban la figura de la mujer en el cine español a nivel de trabajo. Sí, bueno. Y decían que está... relegado a un segundo plano por detrás del hombre y bueno, que son la mitad de la población y, sí, eso es. Y bueno, y bastante crítica porque lo presentaron dos hombres y bueno, ahí tenía que haber un poco de paridad en ese sentido. Sí, estuvieron ahí la gente, ¿no? Estuvieron ahí los chanantes presentando, hicieron alguna broma bastante buena tratando el tema, pero desde el punto de vista pues irónico, ¿no? O sea, hablaban con una de las actrices que más reivindicativas, que es Leticia Dolera, sí, y le daban como la charleta, ¿no? En plan de, mira, lo que tenéis que hacer, no sé qué, que es pues eso tan, tan de hombre de coger y dar lecciones sobre lo que tiene que hacer la mujer para reivindicarse, ¿no? Entonces, sí, esa visión un poco paternalista. Exactamente. ¿No? Entonces lo enfocaron un poco por ahí, por ese, sí, por ese rollo. Y ella, ella le contestó que menudo campo de nabos que tiene que ir plantado, ¿no? Sí, eso es, sí, sí. Estuvo muy bien ahí, Dolera. Sí, y luego me gustó también mucho una cosa que dijo, porque es muy polémico también lo del lenguaje inclusivo, que a veces canta un poco. Pero, por ejemplo, en vez de decir los nominados o las nominadas, ella decía, ella dijo, cuando salió a entregar el premio, las personas. Uh-huh. ¿Por qué? Yeah. Es totalmente inclusivo. Sí. Las personas, todos somos personas. Yo, por ejemplo, a ver, es una cosa de dialéctica y que, bueno, uh-huh, eso sobre interpretaciones. Yo soy enfermero y, por ejemplo, cuando dan clases o ponencias, se refiere a nosotros como las enfermeras. Uh-huh. Y me da igual. Claro. Sí. Porque engloba hombres y mujeres. Una profesión mayoritariamente de mujeres que tampoco te va, porque te va a enfermer a ti, sí, orgulloso que estoy. Una cosa totalmente estúpida si nos ponemos a hablar del tema serio, lo del tema de... Claro, porque sí que es veces, hay veces, pequeñas minucias, que hay veces que el tema canta, meter ahí un la o un tal, a veces es un poco raro, pero bueno, es que es lo de menos, ¿no? Bueno. Otro tipo de reivindicaciones también existieron sobre el IVA cultural, lo de siempre, la presidenta de la academia, Nora Navas, dio un discurso bastante bueno. A ver si luego, en años posteriores, pues bueno, empezando por los presentadores, también podemos observar avances. También lo que te decía, le tiraron una pullita a Coixet, una pullita en el sentido de echarle un cable, ¿no? Con este talante que llevaban, sí, los chanantes, de los que algunos estaban como un poco decepcionados. Yo no sé si es que nunca vieron la rechanante, pero es que la rechanante era así. Sí. Una tontuna muy grande. Pues como son ellos, ¿no? Entonces nada, pues lo típico de que a Coixet, que se estaba perdiendo el programa de Cárdenas, que le gustaba mucho y esas cosas. Eso, ¿no? Sí, una cosa que me hizo mucha gracia Ernesto Sevilla, y en la que yo particularmente estoy muy de acuerdo, y en la película de Álex de la Iglesia, Perfectos Desconocidos, canta mucho, que es cuando dijo la película de Álex de la Iglesia, Perfectos Desconocidos, esa gran película con ese gran elenco de actores y Eduardo Noriega. Y es que es verdad, joder, el pobre Nardo canta un poco, ¿eh? Bueno, sí, sí, quizás el... No está al nivel de los otros, ejemplo, claro. Pero Alterio está espectacular. Claro, me dice muchas gracias, y además, ¿sí? Pepo Nieto está muy bien también. Vamos a remitirnos un poco al cine. Sí, ¿no? Ahora, una vez pasado esto, sí, en respecto al cine, la gran triunfadora fue Andía, la película vasca. Sí, eso es. Había película vasca, salió allí la gente a agradecer en vasco. En euskera, sí, había catalán, bueno, había gente que debía estar echándose el puñito. Dos de los que recogieron el premio por Andía eran gays y saludaron al novio y le tiraron un beso. O sea, algunos tuvieron que estar ahí... Ferviendo, sí, sí. ¿Qué iba a decir? Hablando de euskera en la entrevista española. Sí, sí. Bueno, sí. Como decimos, el ganador a la mejor película fue La librería, de Isabel Coixet. Uh-huh. Después, mejor dirección también para Isabel Coixet por La librería. Uh-huh. Javier Gutiérrez se llevó el premio a mejor actor principal por El autor. La actriz principal es Natalie Poza. No sé decir adiós. Yo no vi la película de Natalie Poza, pero en el trozo de las cuatro actrices nominadas, la parte de ella era espectacular. O sea, ya se veía que le iban a dar el Goya porque es que era buenísima. Y bueno, luego salía Penélope Cruz hablando en inglés, que aquello daba un poco de vergüenza ajena. Bueno. Pero la ganadora, para mí, chapó. Mejor actor de reparto, David Verdaguer, por Verano del 93. Que. Hostiu. Que este verano del 1993. Hostiu. Hostia, de... yo pensaba que se iba a llevar muchos más premios, pero bueno, de momento... Sí, la verdad es que Andía los acaparó todos, una película con una realización, había sí, mucha pasta ahí, estoy luego mirando yo, una película española normal, de media, gastaba un millón y algo, me parece que sí, era, y Andía tenía 3,5 millones de presupuesto, ¿eh? Sí, de hecho, en el gobierno vasco subvenciona muchos... proyectos, sobre todo para promoción del euskera, claro, y la cultura, y eso está pues está muy bien. Las cosas que los demás regiones tenemos que copiar un poco. Pues sí, la verdad es que sí. Más cosas, Borja. El director Nobel, Carla Simón, que estuvo aquí en el Festival de Cine Gijón. Sí, eso te iba a decir, de festivales también, porque Una mujer fantástica, premiada también en los Goya, estuvo en el Musoc, en la muestra de cine social. Y también hablando de esto, hablamos de Andía y claro, va a volver a las salas y mucha gente yo hablaba con amigos, ay, pues voy a ir a verla, claro. Es que les cuesta ver cine español, Borja. Sí, de, parece que... ¿Cómo eres, hacemos? ¿Cómo tal, hijo? Parece que para ver cine español te tienen que decir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y, sí. Y, joder, yo desde... A mí una película que me abrió los ojos en cuanto al cine español, que me tocó así un poco nada de los... Hace unos añinos ya. Azul oscuro, casi negro, ¿no? Azul oscuro, tenías casi el mismo, los, claro, mismos prejuicios que todo el mundo, que te venden los prejuicios. Y sin embargo, ves una película española de buena factura, con un drama que te puede resultar más o menos cercano y... Bueno, sí, pero Barrio, por ejemplo, me parece espectacular. Pero yo también voy al hecho de que la gente se extraña, no le gusta, pero también porque los grandes medios pues publicitan lo que publicitan, y si tú quieres ir a buscar películas españolas buenas, pues ¿qué tienes que hacer? Pues ir al Festival de Cine de Gijón, ir al Musoc, entrar a un centro cultural y ver ahí lo que están echando. Ya tienes que poner un poco de tu parte. Sí. Claro, no es que el cine español sea malo, es que igual no tiene esa difusión y tienes que tú a buscarlo un poco. Claro, no tiene esa difusión, y lo que te digo del prejuicio, ¿no? De la españolada. Bueno, eso también, que esas cosas que yo creo que eso está ya huele, ¿no? Ese prejuicio al cine español, y se hacen cosas actualmente maravillosas, y también se hicieron cosas maravillosas. A ver, ese Buñuel, por ejemplo, es uno de los referentes de artísticos del siglo XX, y es español. Sí. Y se vende poquísima Buñuel. Y se vende bastante poco. Sí, nos hacen camisetas de Buñuel. Hacen alguna camisetuca. También lo decía uno de los premiados, que por ejemplo le agradecía pues a los clásicos, esos clásicos que tenía la oportunidad de haber visto en televisión española, pues bueno, un poco lo mismo, ¿no? Sí. Que se apuesta, quitando el reducto ese que hablábamos de la 2, que ahí sí que hacen algo de ciclos de cine clásico. Que ya no son lo que eran tampoco. No son lo que eran, pero en la televisión española tienes que ir a la privada, ¿no? Para ver quizá algo de cine clásico, por ejemplo en TCM, que claro, defiende mucho el cine clásico. Pero, joder, antaño en televisión española te echaban películas de clásicas, de Orson Welles, de Hitchcock, uh-huh, vamos, todo eso. Y sí, eso está perdiendo, desgraciadamente. Es un poco inentendible. Pero bueno, y hablando de clásicos, el clásico, Roman Polanski, el cineasta, es un nuevo y sorprendente fichaje de... De Quentin Tarantino. Sí, pues está ya se confirmaron Leonardo DiCaprio y Margot Robbie para la nueva producción de Tarantino. Uh-huh. Y bueno, es un fichaje un poco con un poco de morbo, ¿no? Porque hay que recordar que Polanski, bueno, en la película de Tarantino por visto se basa en los asesinatos de Manson, de Charles Manson. Eso de que sea por lo visto quiere decir que va a haber ahí girando algo, pero que no será el tema central, ¿no? Sí, no, igual hay un tema ahí paralelo, o se desarrolla en la época, ¿no? En los años 70. Va a ser raro, sí. Y, bueno, pues como decimos, Sharon Tate era la mujer de Roman Polanski en la época en que fue asesinada por la banda de Charles Manson. Sí. Pues a ver qué pasa y qué puede aportar Roman Polanski a esta nueva película de Tarantino, en la que también puede entrar a formar parte Brad Pitt y Tom Cruise. Eso es. Está ahí negociando. Brad Pitt, Tom Cruise y Leonardo DiCaprio. Se junta todo ahí, ¿eh? Todos los guapos ahí, ¿eh? Y luego Margot Robbie. La guapa. Que igual vale por tres. Que hay que ver a Margot Robbie, que está de actualidad porque presenta una película de Toya, una patinadora artística. Sí, la tengo ya apuntada porque yo vi un documental. Tiene en muy la... Muy buena pinta. ¿Sabes la historia tú? Sí. Es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Es un rollo y la película tiene muy buena pinta. Yo vi un documental hace tiempo y la verdad la es que... La tía tiene una pinta de loca. Tiene una cara B también la historia esa, ¿eh? Sí. Oye, y hablando de Tarantino, pero Tarantino. ¿Qué le hiciste a Uma Thurman? Somos muy fans de Tarantino, pero sí, ahí se... También sabemos que está muy loco. Sí. Que es un enfermo, que no se puede cenar con él sin que te dé una chapa tremebunda, pero según se puede nos ser cuentan. Enfermo y luego, hay que discernir un poco en ser estar enfermo y ser un hijo puta. Sí, efectivamente aquí fue muy cabrón, sí, Tarantino. Por y se visto, le fue la pinza con Uma Thurman, que está tirando del hilo a tope. Sí, Uma Thurman, ¿eh? Cuenta un poco Uma Thurman en una entrevista que salió hace poco. Hablando un poco de los abusos sexuales en Hollywood y todo eso, ella reivindicaba un poco los abusos sexuales, sino los abusos de los directores con los actores, en claro, este caso las actrices, en particular. Porque por lo visto, durante una escena de Kill Bill Volumen 2, en la que ella tenía que hacer tenía que ir en coche, tenía que ir exactamente a 64 kilómetros por hora para que el pelo se le ondease como quería Tarantino. Uma Thurman decía que tras hacer un checklist de seguridad del coche, ella decía que no estaba con las condiciones suficientes. Tarantino decía que sí, y bueno, os podéis imaginar la cabezonería de Tarantino para que Uma Thurman hiciera esa escena. Pega tanto además con una actitud muy de Tarantino que es difícil que sea mentira. El caso es que no era nada lo que habían convenido, ¿no? Era una carretera con curvas, llena de arena. El caso que Uma Thurman se pegó la gran leche. Claro. De hecho, tuvo lesiones crónicas en el cuello, se agarró un enfado monumental. Ella incluso llegó a decir en el momento del accidente que pensaba que no iba a poder mover las piernas en su vida. Y bueno, durante la promoción de la película tuvieron un aparente buen rollo, pero no, la tensión se palpaba. Sí, hay que mirar esas fotos, decíamos antes, ¿eh? Porque sí. les duró tiempo, estuvieron años cabreados, sí, al final. Claro, sí, y ahora con todo este tema, este escándalo, pues Tarantino parece que reculó, pidió disculpas. Y en un principio se negaba a dar las imágenes del accidente a Uma Thurman, que se las había reclamado. Y hace poco se las acabó cediendo. Y se puede ver las imágenes por internet y son totalmente impactantes, ¿no? Es una bestialidad de accidente. Sí. La verdad es que una vez que Uma Thurman tira de la manta y se ven esas imágenes, pues a Tarantino, como en el caso de haber confiado en Harvey Weinstein y haber visto y no dicho, como también otros actores y actrices han declarado, pues no queda más que pedir perdón y rectificar y tratar de enmendar el error, ¿no? Eso es. No les queda otro remedio. Si se puede enmendar. Si se pudiera, sí. Lo que pasa es que, claro, volver atrás y arreglar, pero bueno. Vamos a terminar la sección de actualidad, Borja, con las recomendaciones y, como siempre, escuchamos lo que nos dice el seréfilo, que se tira hoy a la piscina y no solo va a recomendar, sino que va a hacer de pitoniso. Pues venga. Palabras suyas. Buenas gente, hoy me gustaría ejercer de pitoniso, ya que la serie que quiero recomendar lleva emitidos únicamente 2 capítulos, pero por lo visto hasta el momento es una serie muy prometedora y sin lugar a dudas uno de los mejores estrenos del pasado mes de enero. Se trata de Counterpart, del canal Starz, un canal que, aunque no es tan conocido como Netflix, HBO o Amazon, lleva haciendo las cosas muy bien durante los últimos años. Así, a bote pronto, el año pasado estrenó American Gods, la adaptación del libro del mismo nombre de Neil Gaiman, con un apartado visual muy potente y, en mi opinión, uno de los mejores estrenos del año pasado. También hace poco terminó la serie Black Sails, de piratas, una temática no muy habitual en la televisión en los últimos años y que resolvieron de manera magistral, sobre todo las últimas 2 temporadas, que han sido magníficas. O también la serie Outlander, que es de ellos, del canal Starz. Por lo que podéis ver, es una cadena muy solvente que hace series muy buenas y que puede hacer un gran producto con esta serie. Otro punto fuerte es el protagonista, J.K. Simmons. Los más cinéfilos lo recordarán por películas como White Plus, sobre esta película de música sobre los bateristas, y los más seriéfilos podrán recordarlo por su papel en el drama carcelario de HBO, Oz. En este caso es muy importante, ya que tiene que interpretar 2 papeles, 2 personajes que físicamente son iguales, pero que tiene que darles matices para representar sus diferentes personalidades. Y lo hace muy bien, hace unas interpretaciones perfectas que se adaptan como un guante a la serie. Como decía, es una serie de ciencia ficción, pero como me gusta a mí llamarla, es ciencia ficción para todos los públicos. Un caso parecido al de Orphan Black, una serie que, aunque se puede considerar de ciencia ficción, cualquier persona ajena a este mundo de fantasía puede seguir la trama, se puede enganchar y no va a tener ningún problema en perderse en la historia. La historia, voy a hacer un poco, voy a contar un poco, intentando hacer spoilers, pues se trata de una persona, J.K. Simmons, el personaje de J.K. Simmons, que descubre que la agencia para la que trabaja, lo que en realidad protege es un portal a otra dimensión paralela, a una dimensión paralela, donde las mismas personas que están en una dimensión también están en la otra, pero ejercen distintas evolucionan de forma distinta. El caso comienza cuando una persona de una dimensión se infiltra en la otra y empieza a matar a gente. Entonces, ambos bandos, ambas dimensiones, pues intentan cooperar para saber quién es el topo que ha introducido a esa persona y neutralizar a esa asesina. Como veis, es una el espionaje y la acción predominan sobre el punto de partida de la ciencia ficción, por lo que es una serie que cualquiera puede seguir. Y en principio muy entretenida. Espero que llegue a buen puerto, que todo vaya bien, que os guste si la veis, y ya la próxima semana volveré con otra serie, avisando de que ya tenéis disponible en Netflix Altered Carbon, una serie también de ciencia ficción, pero que después he visto ya un par de capítulos y puede ser una de las grandes series del año. Ojo, echadle un vistazo. La primera semana lo comentamos. Un saludo y hasta la próxima. A mí me tiene muy flipado el seriéfilo, ¿eh? Sí. ¿Qué pila de datos maneja? ¿Tendrá un papelín delante para recordarse de todo, tú crees? Pues no lo sé, pero fácilmente que lo tenga. Sí. Nos apuntamos las recomendaciones, como no. Y sí. Bueno, sobre todo esta última, que me salió a mí recomendada en Netflix. Sí. Y la verdad es que, no, vi un tráiler, me parece, sí, en YouTube, puede ser. Y la verdad es que tenía pinta de super mega producción, sí, de serie, ¿eh? Se ve que las series cada vez más van adquiriendo más protagonismo, tiene más dinero, más presupuesto. Y J.K. Simmons, que somos aquí fans de él. Por supuesto. Entonces, y en La La Land también sale. Que, sí. Un papel un poco secundario, pero sí. Sí, ahí sale muy poquitín. Pues nada, esas recomendaciones, Borja. Nosotros, yo creo que ya hemos dado algunas ya, ¿no? Sí, no nos vamos a meter en faena, mucho, que son ya casi las 7:30. Nos ha quedado una primera hora, un repasing bastante curioso, ¿eh? Bien. Le echamos media hora, pero bien. Las recomendaciones del seriéfilo, ahí sus cosas, nada. Muy bien. Vamos a hacer la pausa, la de las 7:30, con un tema. ¿Tendrá algo que ver con Italia? ¿Con la bella Italia? Al final lo descubriremos. Yo creo que sí. Sí. Quando sa fa l'amore sotto la luna, come te viene un cape di I love you, papà l'americano. Pues es hora ya de desvelar el clásico no tan popular, aquí hoy, en el 117 de Cinefagia FM, en Radio Crash. Bueno, pues en este episodio número 117 tenemos la suerte de tener esta gran película y gran desconocida para muchos, ¿no? Uh-huh. Es una película del año 2013, un clásico bastante, ojo, actual. Estás haciendo clásicos no tan populares, millennials, podríamos decir, ¿eh? Sí, para gente joven que se hacen una incursión en sí, el cine. De los jóvenes quieren tener ya también su icono, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, pasa con Nolan también. Quieren que Nolan sea su referente pronto. Entonces, sus clásicos, ahí los sacas, ¿no? Para durar, aunque sea. Claro. Pero este no es un clásico. O sea, es un clásico no tan popular, pero viene ya de muy atrás. Entonces, te voy a explicar por qué. Se trata de la mejor oferta, una película de... No. Tienes que crecerte. ¿Sabes a lo que me refiero, ¿no? Se trata de la mejor oferta. No, dime. La migliore. La migliore offerte. Perfecto. Bueno, es una película del año 2013, como bien decimos. ¿De quién? De Giuseppe Tornatore. Quien no sepa de quién se trata, Giuseppe Tornatore, pero yo creo que todo el mundo... Ya alguien llamara y me dijera, mal, está mal dicho, joder, toda la pasión aquí. Decimos que Giuseppe Tornatore es el responsable, entre otras, Cine Paradiso. Que hay, bueno, cuidado. Eso ya, dicen que sacaron las bromas ya. Que esta película es de sus mejores films. Cuesta un poco, o su mejor film, cuesta un poco creerlo, ¿no? Después de Cine Paradiso. Pero bueno, nos lleva. La gente arriesga, con la valoración. Sí, el guión es del propio Giuseppe Tornatore, con la música de, cómo no, siendo italiano, Ennio Morricone. Ennio Morricone. Después de la... Vamos a pasar de este rollo, ¿eh? Que la fotografía... Es que el otro día también estuve viendo Malditos Bastardos, la parte en la que hacen de italiano. Sí. Y entonces dicen, es que no tengo ni idea. Pero Hans Landa sí sabía italiano. Sí. Dice, pero no sé qué, los rompe ahí. Bueno, la fotografía va de la mano de Fabio Zamarión. Y ya en el reparto encontramos a Geoffrey Rush, este actor tan clásico, ganador de un Oscar por Shane, el esplendor de un genio. Sí. Jim Sturges, Sylvia Hawkes, Donald Sutherland, Phil Jackson. Dirección italiana, pero reparto internacional, como vemos. Uh-huh. Sí, bueno, y bueno, cuenta la historia. Este hombre, Geoffrey Rush, es un marchante de arte ahí en Italia. Y bueno, pues es un hombre muy solitario, excéntrico, que tiene ahí un pequeño lobby ahí con sus acólitos amantes del arte. Y bueno, es muy apreciado en el mundo de la subasta y del arte. Y descubre que una chica que no puede salir de casa y que guarda un terrible secreto. Y es una película que yo la denominaría un poco como un rompecabezas, o como vemos en la portada, como un engranaje, que vemos varias piezas que van engranando y vamos descubriendo cosas. Una película larga y que tienes que estar bastante atento para no perderte detalle, y que es una película así como un poco detectivesca y muy interesante desde el punto de vista de guión, aunque vamos, yo es otra de las películas de las que suelo recomendar y que nunca suelo fallar. Pues sí, vamos a escuchar el tráiler y la gente se va a poner en situación con esta película. Realmente sorprendente, ¿no le parece? Es una falsificación. Diga, ¿quién es? Claire Ibbitson. Aún no lo he decidido, pero me gustaría que me diera una... ¿Cómo lo llaman? Tasación. Señoras y señores, es para mí un placer presentarles el lote 231. Y de la señorita Claire, ¿qué más puede decirme? Padece una extraña enfermedad. Habla con ella, pero a través de una puerta cerrada. ¿Una puerta cerrada? ¿Nunca ha visto su cara? Ni él, ni nadie. Está usted aquí, señorita Ibbitson. Todo puede falsificarse, Virgil. ¿Por qué evita continuamente conocerme? Quiero que deje de involucrarse en mis asuntos. Envíeme la factura de sus gastos. Buenas noches. ¿Qué ocurre? Dígame qué ha sucedido. ¿Cómo es vivir con una mujer? Es como participar en una subasta. Nunca sabes si la tuya es la mejor oferta. Cuando piensas que ya la has conquistado, es cuando descuidas la estrategia. Necesito verla. ¡Váyase! ¡Socorro! ¿Quién es en realidad? Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación. Pues ahí vemos el resumen de esta fantástica película, que nos lleva un poco a la Italia, un poco de ahí de la Dolce Vita, ¿no? De la gente con pasta, gente con poder. Ahí se hablan de millones, como si se habla de pocos euros. Sí. Un tráiler que me recordó mucho al típico tráiler clásico de los 90, Borja. No sé si por doblaje y tal. Sí, muy clásico. Es una película bastante... O sea, es moderna, de 2013, pero con corte muy clásico, dado sus protagonistas. Muy novedoso en cuanto a la estructura, como decíamos antes, de cómo se van desarrollando y desgranando poco a poco ese misterio que envuelve a la chica que acude a nuestro protagonista para venderle cuadros, ya que es una chica que tiene agorafobia, se comunican a través de la pared, esa chica dice que nadie la vio en años, es una chica con mucho dinero. Y bueno, este misterio, este halo de misterio que envuelve a esta chica, van cautivando a este hombre que a priori parece venir de vuelta de todo, ¿no? Un hombre maduro, muy conocedor de su profesión y que está un poco a la vuelta de todo, y encuentra esta chispa de lucidez, esta chispa de curiosidad en esta mujer, y bueno, se va adentrando en una trama en la cual se verá en problemas. Sí, bueno, como decías, una película que sí tiene una cierta duración, bueno, 131 minutos, 2 horas y 10. Se puede ver. Después de ver Barry Lyndon el otro día, ¿no? Bueno, pues como decíamos, ya vimos en el tráiler la música, ¿no? Que parece que te evoca a ese mundo así un poco de la burguesía, un poco aburguesado, que tanto odiaba Pasolini. Y bueno, pues bastante, una película muy interesante, un thriller, yo lo denominaría como thriller de obras de arte. Sí, el género es el que pone fin a la fiesta y que siempre nos gusta decirlo: thriller, romance, intriga, drama. Drama romántico, pintura. Pintura, sí, sí. Pintura. Hay el arte muy omnipresente en toda esta... Se habla también de las obras, ¿no? Sí, claro, de hecho, interesante hay en ese aspecto. Algún guiño para... Yo soy desconocedor totalmente del arte pictórico y sí que hay algún guiño, de hecho... Nunca había nadie decir técnicamente también lo que has dicho. ¿Ah, sí? Desconocedor totalmente del arte pictórico. Fijo que la respuesta sería no, hombre, no. La verdad. Algo, si sabes decir pictórico. Bueno, pues el caso que por visto se robaron hace años en el Louvre unas pinturas que aún se están en paradero desconocido. ¿Ah, sí? Y que salen de refilón en la película. ¿Anda? O sea, supuestamente son las falsas, una falsificación, supuestamente. Bueno, sobre el mundo del arte también, algunas historias... peculiares y simpáticas sobre ladrones, bueno, de mayor y menor éxito, más y menos chapuceros que también dieron para película y otras que no dieron para película y también están muy bien, ¿eh? Eso es. Bueno, pues esta, pues yo creo que a cualquiera que ponga esta película, que la encontráis muy fácil por varias vías. Yo elegí en su primera vez la que era en el videoclub Audiovisión, ¿cómo no? Y bueno, era que dijeras, nada, la tenéis por varias vías, sí, en plataformas audiovisuales. Yo elegí el torrent. No. Yo soy un bohemio de estas cosas. Y recordar un poco la filmografía de Giuseppe Tornatore, que aparte de Cinema Paradiso... Es director y guionista, además, de esta película. Y que aparte de esta película, La Mejor Oferta, y como decíamos, Cinema Paradiso, tiene bastantes clásicos muy interesantes, como por ejemplo puede ser Pura Formalidad, con que sale Gerard Depardieu y Roman Polanski. Se ronegaron ahí, ¿eh? Sí. Después también tiene una película bastante interesante. Mira, ojo que se cierra el círculo, cuidado. Tim Roth, que es el botones de Tarantino. Forbes, de Tarantino, sí. Prue Taylor, Vince Melanick, bueno, que vemos muchas escenas. Yo vi alguna escena en YouTube, no la vi todavía esta película, pero tengo muchas ganas. Es de un pianista que hace, toca el piano en una orquesta de un transatlántico. Y hay una escena muy curiosa en la que hace una especie de duelo de banjos, pero con piano. Anda. Y empieza un pianista muy, muy chulo, ¿no? Y bueno, y cuando va Tim Roth a tocar su tema como réplica al otro, su contrincante, cuando acaba, coge un cigarro, lo pone en las cuerdas del piano y se enciende el cigarro. Y queda todo el mundo extasiado. Sí. Es una escena acojonante. Bueno, pues nada. Acongojante. Acongojante. Nos apuntamos todas estas películas de Giuseppe Tornatore, la de hoy que recomendamos. La Migliore Oferta, The Best Offer, la mejor oferta, una traducción que siempre es igual. Aquí no varía, ¿eh? No, a veces no el italiano... Sí. Y que metiste un poco como contrapunto por esa burguesía, ese dinerín que va y que viene, contrapunto a lo que vamos a ver en la cara B, que es la historia de Pasolini, ¿no? Sí. Que de esto pasaba bastante. No le gustaba. No le gustaba mucho. De hecho... Radicalillo, bueno, Vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero sí que vemos ya como Sorrentino, Paolo Sorrentino, refleja muy bien esa... no sé si como crítica o como adulándolo, ¿no? Esa parte de la burguesía italiana, por ejemplo, con La gran belleza. Aquí, por ejemplo, Pierpaolo Pasolini haría una crítica súper llamativa de ello. Sí, no los pone bien. Los pone como el que nos va a dar el interludio para el siguiente. Escucha. Llegó la pausa, momento que utilizo para decir alguna sandez. Algo que cada vez me cuesta más, dado mi estado algo melancólico. Contra esto, lo único es librarse de algún nombre en la agenda de la amistad. Aunque sea tarde, siempre es bueno descubrir que hemos perdido el tiempo con algún cretino o cretina. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Pero cuando yo digo B y se queda ahí mantenida, ¿eres tú? Soy yo. Es increíble. Bueno, me gustó muchísimo Pierpaolo Pasolini. Y de hecho esta intro, esta canción es de Suspiria, otro clásico director del cine italiano, Dario Argento. Ahí sí que se llevaban bien seguro Pasolini y Argento, Y esa hija. Seguro que hacían ahí migas. Ari Argento. Sí. ¿Haría más migas con María Argento? No. ¿Tú crees? No. Con los dos. Porque de hecho Pierpaolo Pasolini era un confeso homosexual y llevaba su homosexualidad como estandarte, y eso podía crear muchos enemigos en la época. Sobre todo en esa época de la Italia fascista, posfascista. Exactamente, porque estamos entre la vida de Pierpaolo Pasolini, que se sitúa entre 1922 y 1975. Eso es. Que fue el año de nacimiento y fallecimiento de este escritor, poeta y director de cine italiano. Artista multidisciplinar, que le gustaría decir a alguno, ¿no? Sí, un poco batiburrillo en sus ideales. Batiburrillo a priori, ¿no? Porque, bueno, cada uno puede pensar políticamente y religiosamente lo que le vengan gana. Uh-huh. Pierpaolo Pasolini, católico, marxista, escandaloso, homosexual y pornógrafo. Oh, y pederasta, te lo saltaste. Me lo salté. ¿Por qué? Bueno, es cierto que... Bueno, ¿metí la pata? No. No sé por qué pone aquí... Bueno, igual fue acusado en algún momento de pederastia. Pues ya. Claro, puede ser que le haya pasado que años más tarde, pues saldría alguna pareja, expareja, encuentro, en el que, pues quizás era menor de edad o lo que sea, ¿no? Sí. La etiqueta, lo que pasa es que queda feo. No, sí. De hecho, la persona que supuestamente la asesinó tenía 17 años iba a proponerle cosas sexuales. Sí. Vamos a desarrollar un poco la vida y obra de este creador italiano. Uh-huh. Nació En la ciudad de Bolonia, quizás la de la región, de las 20 regiones de Italia, sea la más de izquierdas, ¿no? La más afín a una ideología de izquierdas. Uh-huh. Es un primogénito, de hijo de un oficial de infantería fascista, que yo leyendo un poco sobre esto, su padre salvó a Mussolini de ser asesinado por un joven anarquista. O sea, ni más ni menos. Le salvó la vida a... Sí. Bueno, procedía este padre de Pasolini de una familia de origen pudiente y era también hijo, su madre era maestra, con un carácter humilde y bueno, de cuna humilde, ¿no? Uh-huh. Su padre tenía varios problemas, era alcohólico, ludópata, autoritario y bueno, bastante colérico. La verdad que cuentan las historias que maltrataba a su mujer. Uh-huh. Encima. Pier Paolo tenía una gran sensibilidad y la volcó en él, ¿no? O sea, tenía mucho apego por su madre, sin embargo a su padre le odiaba profundamente. Después, muchas de sus películas más admiradas, más elogiadas, refleja un poco este amor por su madre y ese odio por su padre, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, Pasolini da el papel de virgen a Susana, que es su madre, uh-huh, y haciéndose él, por tanto, hijo de María, hijo de que es Dios, ¿no? Claro, hay homenaje, ¿no? Sí, el afecto que tenía por la madre. Pues en su primer libro de poemas, pues ya a casarse en el 42, lo dedica a su odiado padre. Uh-huh. Pues dado que en principio se asombra, comprende al comprobar que se escribe en friulano, que es una especie de dialecto que hay ahí en Italia, uh-huh, el cual su padre odia este dialecto. Es como si hablara en catalán, como si fuera en catalán y ya, nacionalista y... Ya lo veo venir, no, sí. Tal. Bueno, y es lo que el catalán está como un poco más... Pero, por ejemplo, en asturiano, ¿no? En asturiano, que sí. Está un poco menos instaurado, ¿no? Sí. Que mucha gente lo desprecia diciendo que es dialecto también. Sería un poco eso, ¿no? Sí, eso dice, es. Pues lo escribo en asturiano y encima te lo dedico. Te lo dedico a ti, papá. Para que te jodas. Para que veas ese odio, ¿no? Sí. Bueno, está... Y además, lo escribe en friulano y en esa poesía casarsa... Uh-huh. Habla de su familia materna. Claro. Despreciado también por su progenitor. Esta ambivalencia un poco es pues el origen un poco de esa origen o sí de su orientación sexual, ¿no? Sí, ya bueno, se ven que cómo se van poniendo ya los mimbres, ¿no? Como decimos siempre, esa infancia que luego marca una vida entera. Después, otro hecho bastante significativo en la vida de Pasolini fue la muerte de su único hermano, Guido, cuando solo tenía 20 años durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se le queda, entonces, claro, este hecho pues le acerca más todavía a la madre, ¿no? Se queda sin ese único apoyo que tenía, que era el hermano, en la, digamos, lucha, entre comillas, con el padre, ¿no? Sí. Bueno, pues en 1945 su hermano muere y, como bien dices, se ve en brazos de su madre, ¿no? Sí. Bueno, comprobamos que a Pasolini la burguesía no le gustaba mucho. Le gusta mucho. Y la vida ceremonial de la realeza es un protocolo generalizado de la burguesía. Tal como entra, el caos puro le rodea. Es lo que pensaba Pasolini de la burguesía, el caos, ¿no? O sea, cuando hay tanto acceso a tantas cosas, se genera el caos burgués. El caos burgués. Bueno, Pasolini también había sido reclutado en el 43, ¿no? Pero consiguió escabullirse. Sí, se hizo ahí un pequeño Barry Lyndon, ¿no? Sí. en sus adentros. Y emigró y se fue, como era profesor, había estudiado literatura y historia del arte, pues se hizo profesor hasta 1949. Y en octubre de ese año los carabineros le denuncian por corrupción de menores. Ah, ahí estaba el rollo. Ahí estaba el rollo. Será la primera vez de las persecuciones judiciales que le perseguirán durante su vida. Sí. Bueno, este escándalo, además, pues hacen que lo expulsen del Partido Comunista, donde estaba afiliado. Y además eso, considerando la homosexualidad una degeneración burguesa. Sí, aquella, bueno, los comunistas dicen que eso, que era una degeneración burguesa ahí, la homosexualidad. Ahí los comunistas, cada uno por lo suyo. Cada uno con su atrofiedad, buscando eso, la excusa para no, para ver rara la homofobia, ¿eh? Sí. Lamentable, las dos partes, la verdad. Bueno, en una entrevista del 31, bueno, toda su vida está marcada por varios temas que le obsesionan, ¿no? Hay unos, por ejemplo, en una de sus obras más significativas, es una novela que se llama la novela Chicos del Arroyo, del 55, que se centra un poco en los chicos de la calle, que son unos personajes que le obsesionan por la vida y que, paradójicamente, juegan un lugar muy importante al final de su vida, porque es un desencadenante al final de la vida que tuvo Pasolini. Uh-huh. Después de una entrevista del 31 de octubre del 75, la víspera de su asesinato, le preguntaban que cuál era su calificación profesional, al ser tan multidisciplinar, cómo se definiría él. Y él responde muy sencillamente que en su pasaporte pone que es escritor, simplemente. ¿Qué calificación profesional prefiere usted? ¿Poeta, novelista, dialoguista, guionista, actor, crítico o director? En mi pasaporte consta simplemente escritor. Los escritores. Pues ahí tenemos a las palabras en boca de. ¿De quién es el actor, Borja? Willem Dafoe. De Willem Dafoe, en la película. Es un biopic que, uh-huh, que se llama Pasolini, de hace unos años. No tuvo gran éxito, la dirigía Abel Ferrara. Uh-huh. No tuvo un gran éxito, pero sí que relata las últimas horas de vida de Pier Paolo Pasolini. Sí. Bueno, es cierto decir que físicamente Dafoe y Pasolini se parecen bastante. Sí. Sí, es verdad. Tuvo falta poco maquillaje para parecerse. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso, muy de la mano de Fellini en aquella época, los 50, pues eso, lo que le hizo retratar de una manera muy, pues eso, perfeccionista, con mucha maestría, ¿no?, la realidad italiana. Sí, de hecho, por ejemplo, El ladrón de bicicletas, fueron obras cumbres o primigenias de lo que se llamó el neorrealismo italiano, que fue una corriente muy importante en aquella época. Quizá Pasolini coge este aire nuevo que se va creando en Italia y hace su propia forma de hacer cine. En los años 70, 60 y 70 consigue bastante fama internacional con unas películas de bastante impacto, bastante controvertidas, que combina ese realismo que hablábamos con cosas revolucionarias respecto al sexo, violencia o incluso el sadismo. Entre ellas destaca, vamos a ver, El Evangelio según San Mateo, del 64, que quiere un poco, quizás, con esta película, noquear a público y crítica, y crea una inusitada calidad y belleza, que consigue que combinen el marxismo y la espiritualidad cristiana. Como decíamos antes en la descripción, cómo casaban esas ideas a priori contrapuestas, ¿no?, esa religiosidad y ser marxista. Pues aquí parece que lo intenta explicar un poquitín, cómo confluye eso, esas ideas en su cabeza. Sí. Y bueno, luego, como si quisiera presentir su muerte, ¿no?, pues eso, se lanza una espiral de obras en donde se ve mucho reflejado pues ese drama personal, esa infancia, esas inquietudes, ¿no?, esa crisis personal que puede llegar a tener, ¿no?, con todas esas películas que tienes ahí, Borja. Sí, como decimos, ese drama personal, por ejemplo, esa relación con la madre se refleja muy bien en Edipo, el hijo de la fortuna, de 67, y por Lice. Y también hizo una trilogía de la vida que se encabeza en el de Cameron. Después están los cuentos de Canterbury, que son varios cuentos, me parece que son 7 cuentos los que relata en su película. Las mil noches de 73, y finalmente su último trabajo, bastante controvertido, Salón los 120 días de la ciudad de Sodoma, en el 75, que, bueno, cuenta la historia de, durante la ocupación fascista en el norte, una pequeña localidad del norte de Italia, que se cogen a 100 jóvenes y les hacen pasar como una especie de, está dividida en 4 partes, como los infiernos de Dante Alighieri. Y bueno, es muy impactante, ¿no?, y crea mucha controversia en el público. Yo la vi hace relativamente poco y es duría de ver, ¿eh? Sí, ¿no? No es fácil, sí, sí, sí. Sí, yo vi alguna escena, no la vi la película, pero alguna escena sí, la verdad es que es bastante dura. Bueno, como escritor, en la última fase de su vida, pues se entrega a Petróleo, que fue su obra póstuma, en donde narra pues se mete de lleno a contar pues experiencias propias, ¿no? Sí, este hombre un poco obsesionado por el por su erotismo, ¿no? Él era consciente de eso, que tenía una sexualidad bastante marcada. Y uh-huh. como decíamos antes, llevaba su homosexualidad como estandarte de su claro. personalidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo que decíamos, premonición o condena, llega la muerte de Pasolini en unas circunstancias súper extrañas y en un ámbito en el que él pues se solía mover bastante, con lo cual está la cosa ahí. Borja. Una cosa un poco turbia. La declaración oficial, fue asesinado, dicen que fue asesinado por Pino Pelosi, uh-huh. un chapero de 17 años, que bueno, por lo visto le montó en su coche, claro, vemos un Alfa Romeo con todo tuneo, vamos, con muy deportivo, pues el chico quedó embelesado, entró con él y por lo visto le propuso mantener sexo a este niño, y porque era un niño de 17 años. Sí. Y este se negó, por lo visto, le cogió un palo. Pasolini dijo que le tenía que sodomizar con el palo. Y entonces le cogió el palo, por lo visto, y le pegó a Pasolini. Y bueno, después la atropelló varias veces con su propio coche. Y luego los carabinieri detuvieron al pequeño Pino Pelosi un poco más tarde. Sí, bueno, muy extraño, porque todas las circunstancias son extrañas, porque el Pelosi era un tipo pues que era bastante delgado, era muy muy enclenque, muy muy flojo, y Pasolini además era experto en artes marciales. Sí, eso es, aparte eso de ser un tío cachas, ¿no? Un tío guapete, un tío fibrao, y es con lo cual es muy extraño. Así lo contaba la Rai 1 en su momento allí en Italia. Lo scrittore e regista Pier Paolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma. Il giovane di 17 anni, Giuseppe Pelosi, arrestato nella stessa nottata perché trovato alla guida dell'auto di Pasolini, ha confessato di aver ucciso lo scrittore. In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina, alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo. Il corpo, vero? Sì. A che ora? Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto, ma tu guarda, raggiungetelo sempre di più di mezzo la strada. Pues ahí tenemos a los vecinos de la localidad de Ostia, allí en Italia. Bueno, pues ahí surgieron bastantes dudas, como decimos, respecto a este asesinato. Y 30 años después, en 2005, Pelosi declara en televisión su inocencia. Revela que fueron tres personas, una de ellas con acento siciliano, quienes acabaron con la vida de Pasolini. La mafia. Sí. Que llega, se viene. Le increparon a gritos maricón, comunista, entonces uh-huh. pues lo... Y un dato que ocultó, quizás para no ser juzgado por esta especie de mafia, ¿no? Porque quizás le hayan amenazado con represalias sobre él y sobre su familia. La familia de Pasolini reclama la apertura de sumario, que se incluían testimonios de su amigo Sergio Sitti, uh-huh. que afirma que acudió a la cita porque era víctima de un chantaje en el robo de unos rollos de Saló. O sea, él le habían robado unos rollos de las cintas de la última película que había rodado y le estaban chantajeando para que acudiese a dicha cita. Sí, y además de todo esto, en 2009 nuevos motivos políticos vuelven otra vez a aflorar, ¿verdad? Sí, porque en 2009 Pasolini tenía la intención de revelar en su último trabajo literario en Petróleo el nombre del culpable de un controvertido incidente aéreo en el 62, en el que el presunto homicidio industrial Enrico Mattei, presidente de la compañía petrolífera Eni. Estaban metidos ahí en el ajo altos cargos. Sí, sí, se ve que las altas esferas se relacionan de la mafia. Claro. Dichas revelaciones dan lugar a la cuarta apertura de sumario del caso y, bueno, el año anterior 700 intelectuales habían firmado un manifiesto exigiendo dicha apertura de caso sumario. Claro, porque yo me imagino que los intelectuales italianos pues tendrán bastante afecto, ¿no?, a la figura de Pasolini, un personaje que marcó mucho el país. Quien más, quien menos, hay que reconocer la figura de que fue Pasolini, ¿no?, a pesar de lo excéntrico y lo escatológico incluso que puede llegarse a ser su cine, sí que hace unas críticas muy interesantes al fascismo en su obra cinematográfica, y vamos, una figura innegable de la cultura italiana. Pues bueno, las investigaciones que no cesan sobre los motivos de la muerte de Pasolini, que bueno, parece ser que será un enigma para toda la vida, ¿no? Quizás sí, saberlo va a ser complicado. Ya, sí, saber lo que pasó. Aunque, además, de hecho, el chico que fue acusado de la muerte del asesinato de Pasolini murió en 2017. Claro. Y además, la forma en que fue asesinado fue quemado después de muerto, le golpearon los testículos. Es una manera muy característica de la Gomorra, de la mafia italiana para de extorsión, ¿no? De asesinato. Sí. Bueno, Borja, pues llegamos a la hora ya de Cinefagia FM. Nos despedimos para la gente que nos escucha en FM y vamos a poder extendernos un poco más con la despedida del programa y alguna anotación más ahora al final. Pero mira, justo con el final de la cara B, podemos despedir a los que nos escuchan por FM en el 105 de la FM, recordar aquí en Radio Crash, y como siempre está el podcast, donde siempre nos podemos alargar un poco más, ¿no? Decíamos que Pasolini, que era un hombre que decidió ser libre y cayó, pues eso, pagó un alto precio, ¿no? Fue nada más y nada menos que la vida. Tenía una frase que quiero que me digas tú para cerrar, que yo creo que no sé si compartirla al 100%, depende, ¿no? Con matices. En la última entrevista que le hicieron, ¿sí? le preguntaban que si tenía miedo de algo, ¿no? Y él decía que él no era un conservador o algo así, o no era un puritano. Y él tenía miedo de que un puritano pues le viniera y le hiciese daño por sentirse ofendido, ¿no? Y luego también tiene esta frase muy mítica que dice: escandalizar es un derecho y ser escandalizado un placer. Pero hay gente que no piensa así, evidentemente. Exactamente. Depende cómo escandalices, Pasolini, ¿no? Eso es. Todo con su moderación. Pues bueno, nos quedamos con esa frase de Pasolini. Yo creo que la moderación está fuera de lugar. Nos quedamos con esa última frase y sobre el qué pensaba Pasolini sobre las personas, ¿no? En el siglo XX que estaba viendo entrar. No sé, si lo pilla ahora, ¿qué diría? Madre mía. Roma está acabada, amigo mío. La tragedia es que han desaparecido los seres humanos. Solo quedan extrañas locomotoras que colisionan entre ellas. Encaramos ya el tramo final de Cinefagia. Son las 8 y 5 de este 5 de febrero. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como decimos, tenemos ahí cuatro pildorinas que yo quiero apuntar, Borja. Antes de que me digas qué temas, o sea, de qué película son los temas que sonaron hoy en Cinefagia. Y es que recordar que la muestra de cine social que tuvo lugar tuvo una gran parte de cobertura por Radio Crash, y en el programa de Maravayu, que postearemos nosotros en breve, pues tenéis ahí un resumen con todas las películas. Para esto que estábamos hablando el otro día, no, es que hay, no la conozco, el cine español, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pues entonces, esa Maravayu le dedicó un programa completo a la muestra de cine social. Nosotros el año pasado creo que hablamos con Carlos, ¿te acuerdas? Sí, puede ser. Pero yo creo que este año pues nuestro compañero Falo pues tiene ahí en ese programa una cobertura completa con todas las películas, repercusión, actores, directores, y así sabéis un poco pues eso, os ponéis al día con las películas y no veis todo lo que pone ahí la pantalla principal de Netflix, ¿no? O la cartelera, ¿no? ¿No te parece, por ejemplo? Nos vamos ahí un poco a la cultura, hay que ir. Que no venga a ti, hay que ir a ella. Exactamente. Al underground. Como por ejemplo Avilés, que el otro día yo descubrí que lo tenía ahí apuntado, que eso se está volviendo a hacer desde hace poco, al parecer, que es cine de martes a 3 euros. ¿Ah, sí? Y es que por 3 euros puedes entrar ahí a ver películas que el otro día... ¿En dónde, por ejemplo? En la Casa de Cultura, ahí en Avilés. El otro día estaban poniendo Andía. Ah, Anda. Sí, precisamente, que yo no entré porque llegué tarde, pero... Son títulos un poco alternativos, como hay de todo, pero también estrenos. Uh-huh. Un precio de 3 euros, o sea, te puedes encontrar pues algo un poco más underground, como cosas que no llegan a las grandes salas. Porque, por ejemplo, Andía... Yo ahora mismo no tengo recuerdo de que... Yo no sé... De los Goya sí que cobró bastante importancia, pero no. Parece un film más bien independiente. No me suena a mí de verla en la carretera de los Yelmo, ¿eh? No, ni mucho menos. Y bueno, y menos en la carretera de los Yelmo, en la carretera, están las películas que programamos en el cine, en las matinales de cine de Crash Clásico, uh-huh. En donde este fin de semana tuvimos la oportunidad de ver Barry Lyndon. Y la siguiente que va a ser para dentro de 2 fines de semana es Zombieland, sí, una esta propuesta de Radio Crash, ¿no? Junto con Enrique, que Crash Clásica, aunamos un poco la música clásica y el cine, y qué mejor manera que empezar con Barry Lyndon, maravillosa película de Stanley Kubrick. Y otro descubrimiento también, agradecer desde aquí la colaboración a la gente de la Casa del Chino aquí encima de Villa, que nos permite usar las instalaciones, y la verdad que todo son facilidades y amabilidad por su parte. Exactamente, para hablar del cine y de la vida y promover un poco pues lo que se tiene que promover desde la base, ¿no, Borja? Esa cultura, entendimiento. Sí. Sí. Yo el otro día yo me reconcilié con Barry Lyndon porque había tenido una sesión dura en casa y me había costado bastante verla, pero esta vez la verdad es que la disfrutamos. Bien, sí que, por ejemplo, para ser súper didáctico, echaba yo de menos, por ignorancia, saber qué instrumento sonaba. Estaba sonando, sí. Qué tal, porque el tema de Barry Lyndon tan peculiar suena pues en, no te quiero exagerar, pero suena en mucho, 6 o 7 instrumentos diferentes, sí, ¿no? Eso es. Entonces está ahí David, el compañero de Enrique de Crash Clásica, que luego al final pues le preguntamos, oye, ¿esto qué sonaba? ¿Esto qué lo otro? Eso está... Despierta la curiosidad, ¿sí? ¿Qué vas a decir? Que quizá estamos perdiendo un poco la cosa de ver cine debido a las distracciones muchas veces. Sí, también. Y muchas veces me pasa a mí, ¿eh? No es una crítica. Sí, nos pasa a todos. Estás en casa, se suena el móvil, el WhatsApp, una cosa, otra, y pierdes la atención. Yo creo que el cine tan clásico de por ejemplo, películas como Barry Lyndon, películas que tienes que estar bastante atento, si no te pierdes, sí. Merecen eso, merecen total plena atención, y ahí en ese sitio tan cerrado con más gente, pues te obligas a verla y la disfrutas de otra manera, sí. La disfrutas diferente. Pues sí. Y en las matinales de cine de Crash Clásica, como en Cinefagia, pues las cosas se mueven de eso, muy a lo loco, o sea, desde Barry Lyndon hasta Zombieland. Sí, es totalmente algo contrario, pero hay un poco de música clásica en Zombieland, y por eso está ahí. O sea que esa es la siguiente propuesta, que será para el 18 de febrero. Sí. En la Casa del Chino. A la vuelta de la esquina. Nuevamente. Pues nada, Borja, hasta aquí el 117 de Cinefagia. No sé si tienes alguna cosa para rematar. ¿Algo en italiano? No, piccola. No. Bueno, decir un poco. Hablar un poco. Me gustaba mucho una palabra en italiano que decía Ibrahimovic siempre, pero no me acuerdo. Para acabar el programa de hoy, yo creo que resaltar un poco la banda sonora que tuvimos, uh-huh. Que va de la mano de es la banda sonora de la película La Gran Belleza, de Paolo Sorrentino, uh-huh. Esta película que ganó en 2013, si no me equivoco, el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Una película no es para todos los públicos, uh-huh. Hay que cuesta mucho a veces empatizar con este protagonista, con él, y la verdad que muy interesante esta propuesta de Paolo Sorrentino, con una muy preciosista en las imágenes, muy acompasado, y que refleja muy bien, no sé si como crítica, sino como reflejo, mero reflejo, un poco la burguesía, la gente acomodada de la cultura italiana. La verdad que está muy bien. Cuesta mucho empatizar porque, claro, nosotros pertenecemos a un mundo totalmente diferente, ¿no? Claro. Somos obreros, somos gente de barrio, de la calle, pero lo refleja de una manera que te atrapa, acompañado de unas, como decimos, de unas imágenes preciosas, y una música que quizá sacada de contexto no la encuentres tan llamativa, pero acompañada de las imágenes de Sorrentino sí que te acaba atrapando, y la verdad que es una una película muy interesante. Sí, porque escuchamos el We No Speak Americano, escuchamos el Farlamore, una remezcla con Bob Sinclair y Rafael Acarrá. Vamos a despedirnos con una versión de Take My Breath Away. Sí, hay dos temas de música clásica que igual, oye, igual la gran belleza acaba en Crash, en las matinales de cine puede también. Ser, ¿eh? Puede ser, porque son obras muy, muy, muy interesantes. Sí. Son como son los propios protagonistas, ¿no? Son muy llevados al extremo. Desde el punto de vista de sus propios egos y sus propias relaciones con la gente, y son muy pomposas las canciones, pero acompañadas de las imágenes, pues está muy bien. Pues pegan. Y recomendar también La Juventud de Sorrentino. Sorrentino es otro autor italiano a destacar, uh-huh. Yo diría. Sí. Pues nada, ahí queda eso. Este programa dedicado a la Vecchia Italia, con una pronunciación bastante horrible, pero con todo el cariño del mundo, ¿no? Con todo el cuore. Y con toda la publicidad de Spotify que se cuela ahí y que no me va a dejar poner el tema hasta dentro de 10 segundos, Borja. Bueno, pues despídete así a lo largo. Las redes sociales. Redes sociales. Bueno, pues para seguirnos, puedes ver o comentaros lo que queráis. facebook.com/cinefagfm, la página web donde vamos colocando todas estas cosas de agenda social, agenda cinematográfica en Asturias. www.cinefagfm.wordpress.com, Twitter, @cinefagfm, bueno, cualquier red social, la vida y por haber, si está inventada lo tenemos. Exactamente, si no... Si no la inventaremos. Sí, no, yo creo que tenemos todo. Todo. No, es mentira, tenemos las cuatro míticas. Bueno, nos queda, por ejemplo... El Flickr. Nos queda... El Tinder. El Tinder tengo yo. El Quinter. El Grindr. El Grindr también. Nos despedimos hasta el lunes que viene aquí en Cinefagia FM en Radio Crash.